llegan el Majara, su mujer y la chica asturiana. Contrabandits, contrabandides, comença aquí un episodi més de l'Assemblea de Majares. Diumenge 30 d'abril. Benvinguts a un sabotatge Majara Mas. Radio Libre de Barcelona. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts una setmana més a aquest Magocine Esplendoroso. Yeah. Geometria radiofònica, que és l'assemblea yeah. de Majares. Sí, aquí el control de so espès, com sempre. Intentarà fer-vos arribar aquestes ones hercianes a les vostres orelles de la millor manera. Sí, però avui muy alicatadito, no? Més ben pentinat que la setmana passada. Sí, pues és curiós perquè no estic gaire net, no? Però és igual, sí, potser estic més acartronat i amb el cabell, llavors ho reflexa. Pues Eduardo, amb les tijeres aquí, com sempre, la mesa controles. Que, bueno, a part d'avui, ha arribat amb una puntualitat realment important, eh? Molt bé, molt bé. Jo crec que l'ocasió s'ho mereix. I més aviat diria que com que haig de marxar abans d'hora, ja perquè sí, se m'està cronificant tot un tema, a més per impossibilitats d'aquestes del destino, marxaré una miqueta abans. Pluriempleo, eh? Sí, un poco de pluriempleo. Eso de que nos pitchen discográficas multinacionales y cosas de estas. Eso que tiene. Circo del rock. Sí. Hasta que un saludo a Ernesto Chemajara també. No, jo molt net avui. Sí, molt net. Después de un buen tratamiento... A base d'alcohol. A base, no. A bueno, sexo i alcohol, vale. Un buen tratamiento que necessitava. Ah. I deixant enrere. Ah, vale. Deixant enrere ja mi... Està molt net. Intento. Però en aquest programa també va ser una teràpia, també, medicinal, no? Contra virus i paràsitos varios. Sí. I qui més tenim aquí? Tenim avui la Lorena. Hola, que empieza a ser un habitual, ¿no? Una Majara, un nuevo fichaje de Majara. Sí. Que nos ha venido hoy a acompañar un domingo más y que con ella hoy, como avanzamos la semana pasada, charlaremos de cosas muy interesantes. Estamos hablando sobre la esfera, que es la ciudad, que es Barcelona, que es la todo cárcel. Un poco, y bueno, de eso y de no sé, de lo que vaya surgiendo, ¿no? De hecho, es algo como son las Majaras, y si no lo sabéis, pues hoy un buen día para descubrirlo. La Asamblea de Majaras, en directe fins a les 8 i mitja, avui diumenge 30, i en diferit, els que ens estigueu escoltant, el dimecres de 7 de la tarda, 8 i mitja, i dijous de 12, de 10 i mitja a 12, cuesta un poquí, esto. 91.4 i www.contrabanda.org, això és Contra FM, Ràdio Lliure No Comercial de Barcelona, una ràdio participativa autogestionada i quinceanyera, a la que, com sempre, us invitem a que participeu, i més aquesta setmana, en què... Especialment. Sí, aquesta setmana, i totes, de fet. Sí. Pues bueno, benvinguts aquí con los hijos de Chernóbil. Somos la generación perdida. Un momento, por favor. Diga el teléfono. Sí. Repítalo. 93-317-736. Participeu, si voleu ser un Majara més, si voleu comentar qualsevol cosa, o senzillament trucar i penjar el telèfon com fa molta gent. 93-317-736-666. por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio, con nubes de estroncio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo y niños deformes montando en las motos. Desiertas ruinas con bellas piscinas, mujeres resecas con voz de vampiras, mutantes hambrientos buscando en las calles, cadáveres frescos que calmen su hambre. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Colinas ardientes de sol abrasadas y bosques de luces de pieles quemadas. Serpientes monstruosas devorando casas. Enormes desiertos cubiertos de brasas. Volcanes rugientes escupiendo lava. Y zonas calientes del todo arrasadas. Cavernas ocultas de playas profundas y valles cubiertos de flores aladas. Nuclear, sí, por supuesto. Contrabanda, sí, por supuesto. 91.4 www.contrabanda.org. Los hijos de Chernóbil inundando las onas, sí, hercianas. Todos somos niños mutantes. Pues sí, señor. La verdad es que no se me adoran, pero si digo que la nube tóxica nos afectó a todos, o sea, nuestras neuronas están permanentemente afectadas por las radiaciones ultramagnéticas de la explosión de Chernóbil. Y un día estallaremos también. Home, les mutacions jo que em noto en mi cuerpo últimament no crec que sean fruto solo de mi dieta poco equilibrada. Bueno, ja no sé què pensar. No saps. No ho sé. Jo crec que sí, que estem tan desequilibrats. Pues, també per això, segur que si no hagués sigut això seria una altra cosa, però bueno, sempre ens podem reivindicar, no? Reivindicar. Que és la verdadera causa de la caiguda del socialisme, no? Segurament, segurament. Tot va acabar coincidint. Sí. Pero hablemos de cosas más... La perestroika, que es muy curioso porque se parece mucho a prehistoria, ¿no? Prehistoria, sí. Prehistroika. También no. Sembla no, un nom propi, ¿no? El pera, estroika. Sí, perestroike. Tot es pot malinterpretar. Però bueno, tenim també una bona notícia per dir, que bueno, aquesta setmana s'ha fet el judici ja definitiu pels tres nois de Gràcia, els tres de Gràcia. I què ha passat? Aquests xavals de l'Assemblea de Joves de Gràcia que des d'allà fa 3 anys ja portaven... Estaven acusats pues, de banda, pertenència a banda armada, sí, per atacs vandàlics de caixers i bueno, pues, se'ls aplicava aplicant-los la llei antiterrorista i bueno, amb un procés que ha durat 3 anys ja pràcticament, que se'ls volien bueno, pues, acusant aplicant aquesta llei que des de fa 3 anys o així pues, bueno, està sent aprofitada pues, per fer una bona neteja i en els moviments socials també. Sí, pues, bueno, aquests nois espirales de repressió... Pues bueno, almenys hi ha hagut una notícia per ells, per tota la gent del seu entorn, que és que els han absolt. Al final les proves pues, evidentment no han pogut demostrar gaire cosa. Si els deus, bueno, clar, segur que els han fet contents, però segur que els sí, no estan contents segur. Sí, bueno, potser també els màrtirs sempre van bé, sí. Però bueno, sempre és una bona notícia, no? Perquè pues... Bueno, han estat prou temps màrtirs també, realment. Exacte, amb tot aquest temps que ha passat i que segur que han passat molt malament, pues sempre està bé, no? Perquè a aquestes edats, la veritat, que et passi una cosa així i se't vulgui sí, col·locar un marron com aquest. És molt absurd. Però bueno. Pues... que això, que a més que quan no has fet mal a ningú, saps? Vale que hauràs cremat una sucursal bancària, però com si li haguessis arruïnat la vida a algun concret, saps? Com si no tinguessin els bancs diners per arreglar-ho, saps? O sigui, poden condemnar també a que ho paguis, es destrosses, el que sigui, no? Però bueno, pues que 20 anys de presó o aquestes coses que demanen. Tenen el seu corazoncito. Sí, tenen el seu alma, seguro, però bueno, que garda. Però no són els únics detinguts que hi havia a Barcelona, i molt menys els últims anys, i per exemple, pues, en tots aquests últims casos que hi ha hagut, que bueno, pues, també sempre pues, creen la seva resposta de solidaritat, i que la gent, un mes que d'altres, pues, bueno, pues, s'impliguin i demostrin això, pues, el seu suport, cosa que a vegades bueno, suposo que també és el que busquen, no? Una mica desviar les coses i que la gent estigui pendent d'això, dels presos, pues en aquesta dinàmica dels últims anys a Barcelona, que aquí estan caient com a mosques, pues també es va fer una festa ahir per suport al Rubén Ignasi, els detinguts del 4 de febrer i del 9 de febrer. Va ser ahir la fera, que vam estar una estoneta veient movent el maluc. I bueno, de fet, en què molta gent no sabies ahir la raura aquesta, no? Que era per aquests xavals que estan, pues, que mateix estan detinguts, i per demanar pues, que presos i tot sortissin sí, al carrer. Bueno, sobretot serà pasta per pagar abogats i per pagar exacte. Les coses que passaran, les fiances o que sigui. Bueno, i una cosa que em vaig oblidar de dir la setmana passada, de quan vaig estar aquests dies a Galícia, que em va sorprendre molt, és quan estava a la Corunya, és de veure la quantitat enorme de pintades que hi havia del Xosé de Río. Xosé de Río, vaig imaginar-me que era de per allà, llavors, que era de Corunya, que era aquest pres anarquista pues, que va estar molts anys a la presó i que bueno, havia estat bastant, pues, bueno, una figura bastant important pel que escrivia o pel que sigui del moviment pues, de presos llibertaris bueno, i de presos en general, i que l'any passat pues, va aparèixer suïcidat entre comilles, no? A la seva celda. Pues, pues la veritat estava ahí a Corunya inundat encara de pintades pues, de record a ell. A més, una ciutat pues, com la Corunya, que pel que vaig dir tampoc hi havia molta moguda comparada amb altres, però bueno, sembla que sí que el moviment llibertari estava sembla present, almenys a nivell presos. Pues, bueno, per tot això ens ha servit d'excusa pues, perquè com que hem rebut un CD i un Pati Fanzine que ens ha enviat, jo entenc que ens ha enviat, no sé si un oient o alguna persona d'aquí, perquè és una còpia d'un CD en fanzine que s'ha editat a Itàlia en suport als presos anarquistes que hi ha hagut els últims anys allà, perquè Itàlia també està... hi ha hagut els últims anys sí, una neteja molt... important. Bueno, més que res, que ja tampoc no tenen una història com pot ser... O sigui, els anarquistes són el enemigo públic, de l'Estado, a part dels islamistes, que són mundials, claro. Sí, des de fa un parell, tres d'anys, pues, detenint a gent no, que deien que estava entorn a la falla aquesta, la Federació Anarquista Informal, o algo així, i la Cruz Negra. I bueno, la vida va haver bastants detencions, algunes d'ells també d'italians que estaven aquí. Pues, una gent... un col·lectiu de suport ha tret un CD que es diu La Nostra és Celta, que si no vol dir La Nostra Opció, de suport a aquests presos, i és amb música hardcore de diferents grups d'allà. Està bastant guapo. A més, hi ha un pat, bueno, un fanzine, hi ha un text ahí amb alguns escrits de presos, dibuixos fets per penya d'allà, i bueno, alguna explicació també dels processos i detencions últims que hi ha hagut. Pues venga, escoltarem una cançó d'aquest CD que ens han enviat, que es diu... El secuestro democrático d'un grup fantàstic, sembla ja només pel nom jo crec que val la pena que els fiquem, Sonny Corleone, i recordem que això s'assemblea a Jaras, Contrabanda 91.4. We'll be right back. Contrabanda FM, això és l'Assemblea Majara, són sí. les 7 i 17 minuts, sí. estem en directe, sí. diumenge 30 d'abril, sí. últim programa d'aquest mes fantàstic, és el mes sí. d'abril, Aigües Mil, sí. i encara... Que celebrem els nostres aniversaris. Certament, va, diguem-ho ja, perquè si no se'ns oblidarà. Vinga, sí, a més que la gent ho pugui escoltar, la gent que està escoltant al començament del programa, exacte. I després la gent que ho pugui estar escoltant al final. Què passa el dissabte que ve? Pues que hacemos un gran convite, no? Ah. Festejo. Un festejo. Un festejo público, encara més públic en aquest cas. Público. Públic, quasi diria jo. Sí. Serà el dissabte 6 d'abril, 6 de maig, perdó. Sí. Repito, 6 de maio. Sí. Farem el nostre convit de bodes, ja que només vam fer la cerimònia i un petit psicolabis aquí, aquí dalt. Pues volem traslladar a un altre lloc, no? Res de terra, de sol. Que serà a l'emblemàtic barri de Sants. Sí. A l'Ateneu Llibertari de Sants, sí. carrer Reina Victòria. Ara us ho direm bé, perquè està bé, però sí, sí. jo crec que és carrer Reina Victòria número 6, sí. més o menys. I invitem a sopar a tots els nostres oients, no? Exacte, serà un festejo... Un sopar especial, amanit amb espectacles varis. Serà un acte germano Majara, sí. des de les 7 i mitja, més o menys. Sí, fins a les 11. Amb un sopar popular, un sopar... A les 11 ens fotrem un petard del cul a tothom perquè se'n vagin. I després tindrem alguns espectacles, no? Podem avançar alguna cosa o no? No, no avançarem. No avançarem res? O sí. Vale, hi haurà clowns, explosions... Haurà pues això, una miqueta d'humor i una mica de drama, també. Oh. Una tragicomèdia. Bueno, pues ja sabeu, lo melodramàticos que som els Majares, quan els fiquem així tendres. Sí. Pues tot això proper dissabte, gratis, per suposat. Claro, bueno, tu ja estàs volent fer pagar el sopar, senyor? Ja parlarem, això no es parla en públic. No, però... Es parla... En petit comitè. En petit comitè. Bueno, però sí que sempre us agraïm que col·laboreu, en claro, certa manera, amb aquesta ràdio. És que quan organitzem alguna cosa creiem que hi hagi d'haver una retroalimentació claro. per la mesura que és la que ens fa viure, no també. Mm-hmm. Perquè si no, simplement seríem uns grans amics. Ja. Exacte. Doncs pues sí, fer uns calarons també per tirar endavant aquest projecte que és Contrabanda FM, una ràdio lliure autogestionada assembleària, que ahir també, bueno, en certa sí? manera, va tenir, bueno, va fer una visiteta, vam estar... Va passar allà. No? Sí, vam estar prenent unes jornades, precisament als Majares. Sí, i a un lloc on fan una festa aquesta nit. Exacte, ara ho direm i mira què et dic, que mira, potser hi anirem i tot. Què diu ara vostè? Ja ho veurem. Jo no pas, no puc. Doncs pues vam estar a les jornades construint xarxes lliures, organitzat per la xarxa Sense Fils, aquesta cooperativa pues, que i, bueno, intenta portar la xarxa Sense Fils a tota la ciutat, començant des del barri de Desgràcia, i que ha volgut organitzar unes jornades per reflexionar una mica sobre aquest el tema de la red. Sí, fer-se visibles i connectar i deixar un punt de trobada de les persones que tinguin curiositats per aquestes temàtiques tan boniques. Pues va ser Can Masdeu, que sí. ens va servir per anar també ahir a passar una miqueta de tarda. A la vall de Can Masdeu, fantàstica i singular. Camí de Sant Llàtzer. I vam estar ahir, havia hagut alguns tallers, algunes xarles, i nosaltres bueno, vam arribar ahir en el moment que teòricament hi havia una miqueta pues, de debats no? sobre xarxa lliure, sobre diferents pues, no? projectes alternatius de mitjans de comunicació, projectes de comunicació en general. Nosaltres pues, en la dinàmica que estem sempre d'arribar tard als llocs vam arribar tard, malauradament, sí. però bueno, també va estar bé per una miqueta poder xerrar no? i sí. presentar el que és aquest projecte de ràdio i tenir ahí contactillos i una mica de connexions. No sé si va servir de molt la nostra intervenció, però bueno, jo tampoc ho sé. Almenys vam... Però, bueno, sí. A nosaltres ens va servir per veure què petant som quan ens vam parlar i a més pues, veure que ens contradiem tu i jo. Pues, sí, tot el no temps tampoc, però bueno. Però una miqueta. Però segur que els hi va agradar la gent perquè la gent ens va venir a preguntar després coses, sí. no? Sí, no, hi havia gent ahir amb ganes de fer moltes coses, amb bastantes inquietuds i això sempre està bé pues, que la gent es trobi, intercanvia experiències i opinions. Clar. Us diem a la web d'aquesta gent, la web de la xarxa. XSF COP. Molt bé, te la saps de memòria. Claro, que la fa la meva germana. La fa la nostra Majara preferida, no? Exacte. La dona que et va portar a l'altar. A veure, repítala. XSF-COP. Exacte, cop.cop? .cat? .cat no. .cop. .cop tampoc. Punt què? .net, no. .net, exacte. COOP.net. XSF-COOP.net. Sí. Exacte, i això va ser ahir que em vas dir que, bueno, sí, com us he dit a l'Edu, hi ha una festeta aquesta nit, després sí, us recordem. De què és la festeta aquesta nit? És una festa, mira, ara t'ho diré. És... I serà fins a altres hores de la matinada? No ho sabem, no ho sabem, però bueno, és interessant saber-ho. És la festa de la resistència. Oh, la resistance. La resistance, amb el lema "el petroli s'acaba". Que et posaràs en l'era post-petroli, resisteix la teva proposta. I serà una festeta que es farà avui. Dentro el canvi de fluids, eh? Sí, festa cívica d'aquestes que ens agraden. Aquesta nit allà a Can Masdeu, al camí de Sant Llàs, ara a partir de les 10 del vespre. Però, fantàstic, que meravellós. Tot, no? Us fiquem una cançó per il·lustrar-ho? Sí, però abans jo us volia... Sí, no sé si us volíem dir alguna cosa més. Ah, sí, que ahir ja per ja tancar el tema també d'actors i festejos vam estar també fent intercanvi de fluids també artesanals, que molt són els bé, millors. Molt bé. Aquesta jornada, aquests tallers de cervesa artesanal fantàstica. Fantàstic i meravellós. Que ara hi ha un resurgiment. Tot de... i que algú va robar-li la malta... Sí? A un dels mestres cervesers. Ah, què em dius? Sí. Què em dius? Sí, ahir es van robar moltes coses al final amb la tonteria. Ah, sí? Què però... va robar vostè? No, jo... bueno, sí, alguna cosa, però res important. Bueno, unes jornades, uns tallers de cervesa artesanal que nosaltres ja vam anar a veure directament, però sí que hi havia gent allà que va estar a la tarda i prenent una miqueta. Jo he estat ahir intentant ficar l'orella i que m'expliquessin coses, bueno, doncs una mica... Tampoc és tan complicat com sembla el que cal, potser és una miqueta d'espai i de... i de ganes i de fer una petita inversió inicial, sí, perquè ens podem fer tots la cervesa a casa, aquesta cosa que ens agrada tant alguns, i poder tenir cervesa artesanal rica, de com ens agrada i no ve de potser també... Sí, a més que alimenta un montón, si sí, en teoria sí, sí, alimenta va, la cervesa, no és veritat, clar, és com una sopitza buena. Pues ahir hi havia cerveses molt bones, ahir al sortidor, al centre cívic del Poble Sec. Ja vam veure bastantes, jo és que he estat fent un recompte perquè més vam veure des de bastant d'hora. Bueno, més que bastantes cerveses ahir, eh? Perquè vam provar més, ja... Clar que jo vaig tenir un problema, que, a més amb el got que vam robar després allà en el... Aquestes coses... Bueno, és veritat, sí, vam robar un petit got que era el pitjor got per veure cervesa. La Frito. I bueno, vaig estar tirant tota la nit cervesa per sobre. No, sí, és que és el que té això d'aquestes nits. Però bueno, nosaltres ja vam anar provant, molt bona, us la recomanem, la cervesa que fan ahir, que amb Masdeu, cervesa artesanal, que clar, nosaltres hi anàvem pues, amb ganes, això, amb ganes d'una mica pues, provar i degustar diferents cervesetes. Claro. Però bueno, hi ha un ressorgiment, veig jo, i del moviment cervesa artesanal. Bueno, jo crec que no sé si n'hi havia hagut abans, realment. I suposo que sempre hi ha hagut gent que li ha agradat això, i suposo que sempre n'hi ha hagut. A més, el barri Poble Sec té molta tradició. Jo l'any passat vaig... Bueno, aquest estiu... Hi ha la penya dels Hominis Lupulus. Sí, no, hi ha un parell, unes quantes penyes. Jo aquest estiu vaig estar a les jornades que va haver durant les festes, en un camp de futbol, a les festes de Poble Sec, i hi havia ahir diferents penyes d'allà del barri que feien cervesa, i la veritat, allà es veia una passió, algo molt arrelat allà. Sí, jo estuve hablando con uno de los maestros cerveceros que fan la Glob, que es veu que va acabar repartint targetetes comercials, no, que es veu que ja la trobes a molts bars, i que si tu vas a un bar has de demanar-la. Dones una Glob? Perquè sí, pues, si no la tenen és com pues, l'acabaran demanant. Ah, que bé. Sí, està prou bé. Sí que és veritat, això em va passar fa poc a una bodega, però amb claro, un altre producte, claro, amb licor cafè. Llavors què anava a dir? Això que era com un... Tu veus, clar, la passió aquesta que porten realment és que senten com un... com un lligam, troben el lligam en la vida i en la terra realment en l'elaboració d'aquesta beguda fermentada. Que no deixen de ser paràsits, claro. Bueno. Sí, sí, tots són coses que creixen dins nostre. Doncs pues va, una mica de cançoneta, de musiqueta asturiana rica, sí. Y es lo que hay, ¿no? Este grupo, yo es que lo he conocido ahora, a unas par de canciones pues tan graciosos, no sé si son no, conocidos por ahí. No los conozco. ¿No? No. Pues ahora los conocerás y creo que os gustarán. Venga, va, a la Benemérita se la dedicamos esta. ¿Chumen Master o Yafai Dosho? La primera, la primera. No, no, la segunda. Va, ponga la segunda. I us recordeu que si ens voleu enviar musiqueta aquí a Contrabanda podeu fer un apartat de correus fantàstic, que és l'apartat de correus 748-08-0880 Barcelona, 748-08-80 Barcelona, o per mail a contrabanda@contrabanda.org contrabanda@contrabanda.org. Vinga. Andiamo. 3, 2, 1 i és el que hi ha. No sale ya, va muy lento el ordenador. Bueno, me queda temps, va. 9, 3, 3, 7, 3, 6, 6, truquín. Ya está. Ya fai 2 hores y media, fue a tomar café. Ya fai 2 hores y media, que yo ya cené. Si cuando vuelva aquí infame, ya lo puede calentar. Porque ya me tiene fartuca, mañana voy pa' con mi Omar. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Las llaves, nena, que se me olvidaron. Y es tarde. Ya lo sé. Verás. Voy nada más a escuchar a ver qué disculpa traes. Así que pasa, recoges los platos, la cena está fría, enriba la mesa. Mañana ya hablamos, mujer. Pasa, duermes en el sofá y mañana en la calle, como no me convenzas. Eso, mañana, mujer. Venga, pasa pa' dentro, tanto el edificio, pisando esta puerta. Que ya es de un cinismo que cualquier día de estos vas a pisar la jeta. Mientras vacíes la cena, fui a tomar el café. Cuando ya daba la vuelta a Pea Bernabé, que si te tien dominao, que si t'has fecho un mandilín, que si ponos otra ronda, que toca me pagar a mí. ¿Y qué? Pues nada. A veces a coña. ¿Qué si yo? Y ahora. Ya ves. Mañana bien temprano ya te lo diré yo a ti. Así que pasa, recoges los platos, la cena está fría, enriba la mesa. Mañana ya hablamos, mujer. Pasa, duermes en el sofá y mañana en la calle, como no me convenzas. Mañana ya te contaré. Venga, pasa pa' dentro, tanto el edificio, pisando esta puerta. Cualquier día de estos vas a pisar la jeta. Así que pasa, recoges los platos, la cena está fría, enriba la mesa. Mañana ya hablamos, mujer. Pasa, duermes en el sofá y mañana en la calle, como no me convenzas. Así que pasa, recoges los platos, la cena está fría, enriba la mesa. Vas a pisar la jeta. Contrabanda FM, el Sembla de Majares. Això, Ernest, ho havies fet expressament? Per introduir el tema aquest de reflexions urbanes? Pues sí, no, nada es expreso aquí, però al mateix temps tot acaba tenint un significat i una lògica, no? Claro, pues que les casualidades no existen. No. Pues no sé. Exceso de significado. Es que no lo he escuchado bien la canción, de fet. Yo tampoco. ¿No? Pero bueno, era graciosa. Mira, acabas que se me olvidó, parlant de cosas graciosas. Aprofitarem i farem, felicitarem a la gent de la FAC, que també ja estan... Bueno, d'aniversari, no? Perquè la festa que fan és quan fan aniversari, em sembla. I van fer ahir la seva festa, que em vaig passar una estona, unes hores i un poco, de esas que no tendrías que hacer cosas, però las haces... que la feien aquest any en el Bolívar, el Reina d'Àfrica del carrer Bolívar, i com que viene de camino pa casa, que això és un peligro sempre, que estigui allà dos minuts a casa, pues vaig estar un momentet allí. Un momentet què és? No, una estoneta, però bueno, ahí moure una mica l'esquelet, en què era difícil, va estar molt ple. Claro. La FAC, Federació Front d'Alliberament Gay de Catalunya, que estan muntant allà una festa aquestes petardes que fan un cop a l'any, molt, molt agradables i divertides. Pues venga, felicitats. I com us hem comentat la setmana passada i a l'inici d'aquest programa, avui pues, el que volíem comentar, xerrar una miqueta i invitar-vos a que vosaltres també parléssiu, és sobre pues, reflexions sobre la ciutat, perquè la Lorena, la nostra Majara adquisició nova, fitxatge Majara nuevo d'esta temporada, pues, havia fet unes reflexions molt interessants que ens va passar i que volia pues, compartir con todos ustedes, no? I eso es lo que ha venido a hacer, no? Claro. Bueno, lo intentaré. ¿Pero ponemos a la banda Trapa del Río? Sí, yo la había traído, por supuesto, claro. Pero sabía que tendríamos porque una sección. Porque ella por si no lo sabe. Uh-huh. No sé si le has contado nunca que teníamos una sección de reflexiones urbanas. Uh-huh. Que es... Especula como puedas. Claro, y entonces una canción que hace... De... Que es fantástica. Ciudad podrida. Y vos... esa canción, ¿la pusem? Pues venga, va. Sí, sí, venga. La ficarem ara. Mejor que Pimpinela, bueno, y lo que hay. I així invitem a la gent ara sí pues que s'anime a participar, que truqui i que pues bueno, que també doni la seva, que també aprofiti pues per informar de qualsevol moguda o senzillament pues, per dir la seva opinió. Sí, que, bueno, sempre tots tenim opinions i més quan són coses que ens tracten. També puc posar... Bueno, i de fet havia donat una cançó, mira, no vamos a poner otra cosa, que se la vamos a... ¿Cuál? A dedicar també a Lorena, perquè oh, aquest CD el van ficar... No, no, deixa aquest, el de Chicle y Dragón. Ja, ja, ja. He dejado. Ah, está en otro sitio. Pues lo vamos a poner porque la semana fa una semana lo van ficar, pero no, no le damos la importancia que se merecía, no lo presentamos, y yo creo que vale la pena. Este señor que se llama Dark La L, que también nos ha enviado el CD y la radio, la verdad es que está curioso este rapero. Yo no lo conocía, rapero, ¿se le puede decir? Se le puede decir. Sí, fan así un rollo hip hop, pero también un poco más reggae, son sistema en otras, y hasta me atrevería a decir que reggaetonesco en algún momento. Y como ayer estuvimos bailando reggaetón, que yo te vi, Edu, un ratito, pues va, vamos a poner. Venga, va, esta canción que está muy graciosa, que es Un Asturiano en Madrid, que por lo que me han dicho ya se ha convertido en un himno ahí en Asturias. Pues venga, va, escoltem el señor Dark La M. Ah, aquest disco és un disco conceptual, com se hacía en los 60, Tigre y Dragón. Venga, y se la dediquem també a los compañeros de Distrito Apache, olé, que han complido 4 añitos, olé, esta semana con un programa especial que hicieron. Olé. El señor Hum, pues venga, va, un abrazo y felicitats als senyors Apaches, al señor Apache. El humo, Lena y Darky, Gijón, la brisa, el mar, los montes, Grugas, Conan, San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido, soy un asturiano en Madrid. El otoño, la magüez, tu tarde, este viernes, la plaza, el comando Maceta, la amenaza, verano en Llanes, no se enciende, solo tapas en Luanco, último tren a Campomanes, Turón, metal y Latin jazz, nieve en el valle del Huerna, muere de Figaredo, las abuelas, la sidra aquí no sabe igual que allí, ¿qué va? ¿Qué esperas? Soy un asturiano en Madrid. El 8 de septiembre, el color azul mi favorito, el verde intenso es lo que piso, los mártires, Víctor Manuel, noche celta, abellugo y cabeleño, tenerte arriba, poner empeño, cerraron tus minas, te han engañado en un concilio, condenaron a tus hijos al exilio, tratos con el sur, te vamos a prohibir cualquier idilio, fue un error, por ello enciendo un cirio, y me encanta el frío, la niebla cubriendo los montes, las leyendas de trasgos en el invierno, potes, el puente de la Chalana, carretera de Avilés, Asturias, paraíso natural, ¿o no lo ves? Y me preguntan con sonrisas que si tengo vacas, sí, las voy a soltar todas por la castellana, zombies destrozados en el metro, se me nota mi acento, gente infeliz, soy un asturiano en Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte y llevarte mi canción como estandarte, por si te vencen, para ayudar a levantarte y patearles el culo desde Pajares hasta Marte. Leyes de botellón, cierres de bares por rollo legal, que lo intenten como mieres, diezmateros en el hospital. La fama de borrachos es por algo y dinamitera. Cohetes en tubos contra antidisturbios, huelga minera. Que Franco les tuvo más miedo que al coco, que aquí no había guerra mientras ya había caído España entera. La estrella roja ilumina el portal del Edén. Sé de dónde vengo, que te den. No soy ningún aprendiz, soy un asturiano en tu Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Érase una vez la ciudad. Desde la época clásica ha habido un nexo entre el pensamiento filosófico y la vida urbana. Los filósofos han pensado la ciudad ideal. Hipódamo de Mileto, Platón en Grecia, Aristóteles en Roma, Tomás Moro en la Edad Media o Le Corbusier concibieron ciudades y utopías tanto arquitectónicas como sociales que han influenciado en gran medida la morfología y estructura de las ciudades contemporáneas y por ello Barcelona. La ciudad antigua o greco-helenística es el origen de las llamadas ciudades y civilizaciones occidentales. La ciudad clásica se establecía como un acuerdo tácito. Era la ciudad-estado o polis, eminentemente política, arquitectónica. Calípolis, o la ciudad bella de Platón, ideada en el 400 a.C. en Grecia, es propuesta como ciudad ideal en su libro La República y pensada como una utopía social e institucional. Más tarde, en el libro Las leyes, escribió la ciudad de los magnetes, o ciudadela, buscando en este caso un clímax tanto social como arquitectónico. Vista morfológicamente, la ciudad sería una extensión de la casa, rodeada de murallas que protegerían su interior. La misma morfología que sustentaba Barcelona desde su origen romano e implementado durante la época medieval. La ciudad amurallada, fortificada, una ciudad en continua defensa. Dando un salto en la historia de la ciudad clásica, nos vamos a la ciudad moderna, donde la industrialización, el teatro y la fábrica caracterizan la ciudad, convertida en centro de producción. Le Corbusier, arquitecto francés, pensó la ciudad como una compleja metrópolis con numerosas y variadas funciones. Un diagrama que solucionaría los problemas del tráfico y vivienda a través de un perfecto entramado geométrico, donde las diferentes funciones estarían separadas y donde no faltarían generosos espacios verdes. Su utopía consistía en conectar al hombre, habitante de la ciudad, con la naturaleza y sus ciclos, pero teniendo conocimiento de los problemas reales de las ciudades modernas y anticipándose a ellos. Fue por ello un filósofo de la ciudad, cuyo funcionalismo, como veremos más tarde, redujo la sociedad urbana a la ejecución sobre el terreno, por medio de la arquitectura, de algunas funciones prescritas. Pues importante pensar que la ciudad pensada o ideal es diferente de la ciudad escrita, con sus planes, proyectos y regulaciones. Y diferente también de la ciudad material, la que es ejecutada, con su industria y financiación. ¿Cómo es, pues, la ciudad que vivimos? esa ciudad contemporánea, postindustrial, postmoderna, postfordista, la telépolis o ciudad de la información de los tecnócratas, la ciudad global de los economistas, la ciudad dispersa o líquida de los urbanistas, la ciudad como espacio no neutro vista desde la perspectiva de género, creada, planificada y construida según un criterio masculino, la ciudad donde todos vivimos y sobrevivimos, donde habitamos, trabajamos, amamos y odiamos. En esta gran ciudad, metrópolis urbana, la arquitectura panóptica o de control alcanza su óptimo. El propio individuo interioriza la idea de vigilancia, dada por la estructura de la ciudad. Las cámaras en las calles, el intenso control policial, los accesos restringidos, un solo paso de la ciudad fortificada medieval a la ciudad blindada contemporánea. La movilidad continúa definida por el desplazamiento al lugar de residencia y trabajo, y al lugar de ocio y consumo. Sin embargo, esta movilidad se ha multiplicado, y por tanto el capital. Esto ha dado paso a un flujo o flux, se ha convertido en un constante hormigueo, un desplazamiento difuso cuyo destino final no es claro, un movimiento a veces sin causa económica, deriva o vagabundeo. La dialéctica entre centro y periferia ya no envuelve un sentido lógico. Los centros se multiplican. Existen centros de movilidad, económicos, geográficos. Ello conlleva a la creación espontánea de los llamados terrain vague, o espacios híbridos, a la fragmentación y los huecos en el tejido urbano, a los llamados por Marc Ogel no lugares, aquellos espacios sin identidad ni carga antropológica. Lugares, sin embargo, ideales para las acciones alternativas, donde otros eventos pueden tener lugar. Hablando de centralidades, volvamos un momento a la ciudad antigua. En la Grecia clásica, el ágora, y en la Roma, el forum, con sus respectivas diferencias, suponían la centralidad de la ciudad. Para la ciudad medieval, la plaza era el lugar de mercado y negocios. En ciudades modernas, representaba el lugar de consumo y toma de decisiones, símbolo de la sociedad urbana. La plaza, el espacio público por excelencia. Una mirada a los espacios públicos de Barcelona basta para comprobar la innata necesidad de mujeres y hombres de buscar significado social en calles, plazas y mercados. Sin embargo, el espacio público es también lo que los turistas ven. Es la sala de estar del viejo, el joven y del pobre. Y es también el espacio para la publicidad y la imagen de la ciudad. Quienquiera que sea quien controla el espacio público pone en marcha el programa de representación de la ciudad. La imagen idílica del ágora tradicional ha desaparecido. Los espacios públicos, falsos espacios públicos, avenidas y paseos terminan en la arquitectura contenedor o shopping malls. La ciudad en sí misma se convierte en un producto, una experiencia activa que ha de ser promovida, deseada y adquirida como tal. Guy Debord hablaba en los 60 de la sociedad del espectáculo. Veía la sociedad moderna como la práctica del espectáculo, como la relación social entre personas mediada a través de imágenes, como el resultado y proyecto de la forma de producción existente hoy en día. Espectáculo, como capital en tal grado de acumulación que se transforma en sí mismo en imagen. Lo deseado, pues, lo imaginado, lo proyectado, lo recordado de la ciudad es creado a priori por los medios de comunicación, en servicio de intereses político-económicos. En Las ciudades invisibles, Italo Calvino describe en uno de los capítulos una ciudad imaginada llamada Anastasia, de la que dice: «Tu cansancio que da forma al deseo, toma del deseo su forma». Y tú crees vivir disfrutando toda Anastasia cuando no eres más que su esclavo. Na, na, na, na, na. ¿Quién es Barcelona? En este escenario de movilidades, centralidades, imágenes, memoria y espectáculo, ¿dónde y cómo descubrir la verdadera ciudad? ¿Quién o qué es la ciudad? Nos encontramos, pues, buscando la ciudad real. No la de la foto, sino la otra, la que se esconde bajo el skyline. La que reside bajo la línea de ese horizonte arquitectónico impuesto por urbanistas, políticos y tecnócratas. La ciudad anónima y múltiple. La ciudad que somos todos. Nuestra Barcelona. El fallido Plan Cerdà en el 1845, cuyo legado es el Eixample y la colaboración de Le Corbusier en el Plan Macià en la Segunda República, fueron los proyectos ideales modernos. Utopías fracasadas que marcaron definitivamente la evolución de Barcelona. Estructuras perfectas para los edificios comisionados por la nueva burguesía. Desde entonces, la ciudad parece convertirse en un campo de experimentación para la arquitectura y el urbanismo. Con el fin de la dictadura militar y la preparación de la ciudad para los Juegos Olímpicos, la ciudad comenzó un nuevo proceso de transformación. El turismo y especialmente el turismo cultural han sido desde entonces el factor económico más importante de Barcelona. Los vuelos baratos incrementan el número de visitantes y las ciudades quieren parecerse unas a otras, existiendo una clara competencia e imitación entre ellas. Barcelona parece ser una de las más exitosas en este sentido, con un proyecto urbanístico y de regeneración que suponen un modelo a seguir, la marca Barcelona, el modelo Barcelona. En este proceso de transformación, gentrificación es un fenómeno ligado a la recuperación de espacios públicos relacionados con la industria cultural. El barrio del Raval, en el centro histórico, el llamado barrio chino o barrio rojo, siempre relacionado con la prostitución y tráfico de drogas, está siendo transformado en un nuevo centro cultural, con la construcción del Museo de Arte Contemporánea del arquitecto americano Richard Meier. La Plaza dels Àngels, justo frente al museo, parece ser un espacio diseñado para influenciar los alrededores, más que para tener sentido en sí mismo. El centro histórico es tomado por una élite emergente y los grupos autóctonos han de ser relocados, no siempre en condiciones humanas y justas. Otras ciudades han emprendido transformaciones similares. La construcción del Museo Guggenheim en Bilbao, el Reina Sofía en Madrid y otras ciudades del Reino Unido. Por otra parte, la regeneración del Teatro Liceu, el Museo Nacional de Cataluña, el Teatro Nacional, Gaudí, la Ruta Modernista, conllevan la conservación de un marcado estilo nacional moderno. Parece residir en Barcelona una nostalgia de los imperialismos del pasado, que se puede entrever en lo que parece ser el único arquetipo posible para el diseño urbano. Calle, plaza, monumento. Calle, plaza, monumento. Hay pues una Barcelona arraigada a un idealismo nacional moderno y otra que se hace paso a una cultura posmoderna. Esa transición de una ciudad industrial a una basada en la producción de cultura y tecnología es conflictiva. La industria cultural genera una abundancia económica que promueve la creación de identidad cultural y nuevas centralidades. Se convierte en una comodidad que necesita ser producida en un mercado competitivo. La solución propuesta son estrategias de regeneración del centro histórico, recolocación de habitantes locales, monumentalización de la periferia y puesta en marcha de grandes proyectos urbanos como los Juegos Olímpicos del 92 y el Fórum Universal de las Culturas en 2004. Existe un conflicto entre la creación de una determinada atmósfera fácil de digerir por el turista, placentera, sensual, y la reflexión crítica. Poner el arte al servicio del urbanismo no significa decorar el espacio urbano. Esto parece ser lo que sucede en Barcelona. Mera sobredecoración de las calles y los espacios públicos, escenarios para una experiencia urbana. Por otra parte, también existe conflicto entre sostenibilidad ambiental y creación de identidad cultural. Barcelona es el servidor central de una red de ciudades metropolitanas, 14 kilómetros de costa a costa, donde se sitúan las más estratégicas infraestructuras a nivel regional y autonómico, todo sobre la tierra del Delta y con fines económicos. ¿Qué remedios proponen los urbanistas y arquitectos para la degradación física de los espacios? ¿Cómo intentar crear espacios públicos donde la gente pueda identificarse culturalmente y relacionarse si esos están ambientalmente arruinados? La degradación ambiental corre paralela a la desintegración de la vida urbana. La transformación de la ciudad, regeneración, construcción, derribo y construcción, no es solamente la modificación del skyline. La ciudad son las formas de vida, el habitar propiamente dicho. Barcelona es una ciudad con un gran carácter local, con una gran e intensa vida en las calles beneficiada por el clima. Ciudad multicultural, de intensa inmigración, donde se palpa cada vez más la desconexión geográfica de los transeúntes. Esto, unido con la marcada división de la ciudad en funciones, ha dado lugar a la segregación y destrucción de la vida urbana, a la creación de la llamada anticiudad, guetos que pasan de ser guetos sociales a guetos culturales, inmigración, prostitución, seguridad y desempleo. Existe una proliferación de situaciones efímeras y procesos no relacionados con una previsión y planificación convencional. Acciones espontáneas, debidas a urgencias económicas como los top mantas o los usos sexuales de la ciudad. La ciudad difusa o líquida, pues, parece ser la otra cara de las ciudades de los objetos singulares. La otra cara de la ciudad embellezada. Quizás la ciudad auténtica que buscamos. No debemos confundir jamás la ciudad con el discurso que la recorre. Lefebvre manifiesta en el 68 el derecho a la ciudad como forma superior de los derechos. Derecho a la libertad, a la individualización o derecho al anonimato, a la socialización, al hábitat y al habitar, así como el derecho a la obra o participación y derecho a la apropiación, que no a la propiedad. Me pregunto cómo apropiarse de los espacios urbanos cuando estos se han convertido en falsos espacios públicos y de control de la ciudadanía. ¿Dónde está este derecho de participación en los planes urbanístico-arquitectónicos y sociales? ¿Y qué hay de su memoria? ¿Es acaso una ciudad con memoria de un solo hombre, Gaudí? ¿Dónde quedó la memoria de las insurgencias anarquistas de 1909? ¿O los movimientos de vecinos que hicieron posible la renovación de la ciudad durante los últimos años del franquismo? ¿Dónde se queda ese carácter independentista iconoclasta? ¿Barcelona Batega o Barcelona Botiga? ¿Es el palpitar de la publicidad y los centros comerciales que nos asaltan las calles, el de las esculturas que nos confunden en un decorado para turistas? ¿O es el pulso que se mide entre necesidad y deseo, entre satisfacción e insatisfacción, lugar de confrontaciones y disentido? Quizás es que la ciudad ya no nos pertenece. Por ello, pensemos la ciudad. No la ciudad ideal ni utópica y, por tanto, imposible, ni la ciudad de los sueños o el sueño de ciudad. Pensemos la ciudad que vivimos, veámosla en toda su extensión y magnitud, considerémosla, para luego definir los contornos de lo que necesitamos, deseamos, añoramos. Para ello quisiéramos invitarles a un diálogo. Les invitamos a discutir esta intuición de que la ciudad ya no nos pertenece y de que si es así, ¿cómo recuperarla? ¿Cómo reapropiarnos de ella de nuevo? Si voleu complimentar i participar en el debat que ara farem, 93-317-73-66. l'Assemblea Majares 91.4 www.contrabanda.org. Estem en directe, són les 8 menys 2 minuts i aquesta mitja hora que queda programa després de que la Lorena hagi llegit pues aquest text, aquesta reflexió pues, que està fent claro. I està hilvanando su cabecita. Pero pues, esta reflexión ha sido fabricada por el hecho de venir aquí y de la bueno de todo, bueno, aparte de que me estás comentando fuera de micros que es por todas las disertaciones de arte ambiental o de psicología mental, no, pero te voy a decir, o sea, claro, es como una reacción a tu llegada aquí y ver cómo está todo montado así, o tú ya venías un poco condicionada y ya venía, sí, mi visita a Barcelona fue bueno, es producto de un intercambio con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Glasgow. Primero, cuando decidí venir a Barcelona, quería saber un poquito, quería investigar por qué Barcelona es tan magnífica, tan maravillosa, por qué es un destino turístico tan importante, ¿no? Por qué todo el mundo quiere venir a Barcelona y considera que es una ciudad tan maravillosa. Quería saber un poco qué había detrás de ese mito. Y también quería un poco investigar sobre la idea de ciudad en general y cómo parece que Barcelona representa un poco, ¿no?, esa ciudad a imitar, ¿no? Sí, exacto. Porque esto que dices de que es una ciudad donde todo el mundo quiere ir para un destino paradisíaco, lo dices también por lo que oías o veías en Escocia. Sí, claro, por lo que oía en Escocia y también, sobre todo en el tema de artes, diseño, arquitectura, quizás es una ciudad en la que, no sé, todo el mundo quiere visitar, ¿no?, y conocer. Claro, más allá del turismo borreguero de los escoceses o ingleses que pueden estar aquí abajo en los pubs, ya refieres hasta no a otro tipo de visitantes, ¿no? Sí, claro, unos visitantes que vienen por la oferta cultural que ofrece la ciudad, ¿no? Sobre todo en temas de arquitectura y urbanismo y después en bellas artes en general, ¿no? ¿Y dices, crees que se considera un modelo a imitar, un paradigma a nivel urbanístico y todo? A nivel urbanístico, sí. Yo lo que se vi este verano, que lo comenté aquí, que en Marsella se está haciendo una renovación muy importante de lo que es, sobre todo, la parte vieja, ¿no?, la parte del viejo puerto y barrios colindantes, y ya está con una idea de cambiar el modelo de ciudad, que es muy peculiar, ¿no?, el modelo de ciudad de Marsella, que la hace muy distinta al resto de ciudades francesas. Y lo que se ve, lo que te decía la gente, hasta lo que por todo el tipo de proyectos que había, que se palpaba ahí, que su idea o su modelo a imitar era Barcelona. Por las características parecidas que tenían y ciudades muy parecidas hace años, pero que ahora, pues bueno, Marsella se dice que se ha quedado, ¿no?, ahí en la época decadente, que está intentando salir, entre comillas, y Barcelona pues es la ciudad moderna, ahí capital del sur del Mediterráneo, y que Marsella quería un poco imitar ese modelo y la suerte que ha corrido Barcelona. Y no, sí que veías que realmente, pues que sí que se considera que Barcelona ha sido como un... Supongo que en ciertos círculos. ¿A qué costa? Éxito. Claro, evidentemente, eso es lo que además, yo creo que es. Sí, pero claro. Que sí que hay ese discurso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, sí, son momentos históricos y cosas de estas y de booms. De, bueno, que son cosas que van cambiando y creo que es que nos vamos a. O sea, claro, a primera vista hay gente que puede pensar que eso está muy bien y que todos están currando de puta madre. Y que bueno, y hay gente, hasta gente aquí, sí, muchas transformaciones dicen que están bien, ¿no? Pero claro, yo sé qué costa, qué provocará. Porque, a ver, el tema de arquitectura, a mí yo me irrito, ¿no? Es una cosa que ya he dicho aquí tantas veces, pero que volveré a repetir. Que son tan feos los edificios que hacen ahora en Barcelona. Y tan malditamente capitalistas, ¿sabes? Como que es una cosa de coste, de abaratir los costes y hacerlo todo cuadrado y de cemento ahí, como mucho. Hacen alguna tontería estúpida que no tiene ni puta gracia. A mi gusto, claro, porque es cosa de gustos y como no hay nada escrito, pues cada uno tiene lo suyo. Pero bueno, nada. O sea, que es una. O sea, tú tenías todo el tema de tener conciencia de realmente. Como algo marcado ya todo el tema de las transformaciones urbanas y ahora más como fenómeno de no una sociedad más productiva, sino que lo que tiene es todo el tema del consumo de información y de cultura. Se convierte en una ciudad de servicios, ¿no? El sector terciario ahora es el que manda y eso no es fácil, ¿no? No es fácil porque la imagen de la ciudad es muy importante. Se tiene que cuidar esa imagen. El centro histórico forma parte de la memoria, ¿no?, de la historia, Y todo el mundo, toda esta élite cultural, toda esta gente quieren acceder al centro histórico. Entonces la gente que vive en el centro histórico ha de ser movida para otros sitios, ¿no? Se derriba, se construye continuamente, ¿no? Pero eso es que yo creo que los centros históricos está bien, pero acaban eliminando. Por ejemplo, hay muchas zonas del Raval o lo que sea, o de allá San Pera, todo el tema del Forat de la Vergonya y todo esto, que construyen un montón de casas nuevas que ya es completamente distinto. Uh-huh. Y que dices, hostia, llegará un momento que en verdad ya, claro, todas quedan así. No me imagino, temprano... o sea, la idea es también conservar un poco ese aura como de ciudad vieja, ciudad histórica, claro, que toda ciudad tiene, pero evidentemente como higienizándola y tanto a nivel a nivel de construcción como sobre todo a nivel de población, ¿no? Sí. Y en el Raval, pues ahora mismo la zona ahí que queda aún, digamos, por higienizar es como, junto con Santa Caterina y San Vera, los modelos más claros, ¿no?, de esto. Precisamente ayer, si aprovechamos para decirlo, hubo una jornada ahí en la Rambla del Raval contra la exposición, contra el moving, hubo un footing contra el moving y también una serie pues de charlas y de espectáculos. Y de que, bueno, que esa es la otra cara de la moneda, también el otro lado, ¿no? De que también hay realmente una respuesta y una resistencia desde parte de los vecinos y de gente que bueno, pues que no, ellos como mínimo no se ven como moneda de cambio para esta... Sí, sí que la hay, sí que la hay. No me gustaría que este texto quedara como que no existe una resistencia, ¿no? Y que no existe un movimiento social o gente que realmente está luchando por su ciudad y por su vida en general. Pero no deja de ser anecdótico, eso es verdad. Sí, pero que sí es cierto que me ha costado verlo. Uh-huh. Llevo 3 meses en Barcelona y también Barcelona, otra de las caras que se ven desde fuera es un poco todo ese pasado anarquista, toda esa corriente alternativa, esos espacios ocupados, y me ha costado verlos en 3 meses que estoy aquí. ¿Sabes? Que es difícil, quizás, ¿no? Y que... forma parte de la imagen, es una imagen exterior. Sí, sí, o sea, forma parte, conoce, sí, ¿no? Se conoce, sí, se conoce, sí. Se conoce, pero quizás menos. Pues se intuye, ¿no? Se conoce menos, quizás más. Yo soy claro, gente afín, sí, como. Sí. No, no, sí, yo me he encontrado esta situación. No, está interesante, o sea, Barcelona rebelde. Está muy bien también oír, ¿no?, o sea, las vivencias o las impresiones de gente, sí, que acaba de llegar, ¿sabes?, que también lo ve desde fuera, y me parece interesante porque tenemos ya a veces unos conceptos tan claros desde aquí, dentro, que ver como desde lo que está saliendo afuera, digamos, de Barcelona, que al fin y al cabo ahora mismo Barcelona es imagen, ¿no? Uh-huh. Pues no sé. Claro, pero no son conscientes, ¿eh? Sí, sí. Lo que sí, es el discurso que, claro, aquí lo nos damos cuenta de qué discurso se quiere ofrecer al mundo, eso, pero también es a los ciudadanos mismos de Barcelona, todo el todo de que Barcelona es la capital de la paz por las manifestaciones, eso de la guerra, de no sé qué, después la mejor tienda del mundo y todas estas cosas, como si, que después no llegas a, pues, llegas a desconfiar como realmente de si es eso una algo que ya tenga una respuesta en la gente de fuera de Barcelona. Uh-huh. Y además que acabas pensando que, mira, te la suda que la gente llega a pensar que Barcelona está muy bien cuando tú te das cuenta que es una ciudad pues bastante hipócrita y bastante patética en muchos sentidos. Claro, y esa contradicción, ¿no? De ese lado al lado, digamos, como de vender como marca, ¿no? Una marca comercial más, que es Barcelona, ahora que es de las principales, claro, ciudades ahí, digamos, como marca de una ciudad. Sí, pero yo creo que eso es porque lo hacen, ¿no? Eso, porque Barcelona tampoco no es una ciudad, no es una capital de un país, industrial, ni una metrópolis como puede ser París o Londres o Berlín o cosas así, que son ciudades que tienen muchas connotaciones. En cambio, claro, como es más pequeña y después también está situada en un sitio que es mucho tema de clima. El clima sí favorece. El clima, claro, lo hace. Y además que hay todos los tópicos culturales de que la gente aquí es fiestera cuando aquí somos más osos y es que nada. Eso también. Sí que no me lo creo, ¿eh? Bueno, un poco sí. Vale, porque las majaras son distintas. Pero bueno, es eso. Y a veces es como un movimiento contrario porque, por una banda, ¿sabes? Las reacciones que hay por aquí es como no... O sea, se potencia lo que no sería tanto un modelo europeo, porque lo que mucha gente que viene, aparte de gente, supongo, de otros sitios, porque lo que interesa es gente rica, ¿no? No interesa que vengan, pues, gente con los impuestos, las dos caras, ¿no? También, por otra parte, la inmigración que llega ahí, que tampoco se trata de la misma manera y no se ponen los mismos barrios, o sí, pero por movimientos también diversos, ahora me estoy perdiendo, pero bueno... Ya he perdido. No, porque hay muchas, sí que es verdad, hay muchas ciudades o muchos barrios dentro de cada barrio. Sí. Esto se ve muy claro, se da en los barrios de ahora mismo en la ciudad bella, ¿no? Ahí en la Barceloneta. Pero eso se potencia, eso se hay quien dice que se potencia que hayan, que se creen guetos para facilitar el tema de que la gente se vaya. ¿Sabes? Uh-huh. Que claro, el poder sabe que cuando quiere una cosa la puede conseguir por los medios que sean. No, o sea, sabrá que pues aunque tengan contratos o lo que sea, pues puede hacer expropiaciones o puede inventarse rollos o puede ofrecer ventajas a la gente para que se vaya después, porque todo el tema de los, bueno, de los comercios o los inmigrantes en determinados sitios, pero en cambio pues a ojos de otras poblaciones, la población que también puede ser autóctona o que lleva más tiempo aquí, son fenómenos que le acaba agotando y se va. Porque ahora yo esta semana he visto la manifestación contra Narcosala del Raval. La del Raval de las Anas. Y bueno, era curioso y divertida. Me gustan las manifestaciones vecinales, ¿no? De la droga, no sé qué. Y bueno, en verdad se nota como ha habido, después de que quitaran Cantunis, que era como el barrio de la heroína de Barcelona, ¿no? Claro, que era se donde tenía ahí todo como muy... Claro, estaba muy fuera, estaba todo ahí. Pues no, y que después está claro que les da igual que vengan aquí al Raval, porque después lo único que sirve es para que haya más movimiento todavía de tema de pisos. Hay mucha gente que se va del barrio porque hay otra percepción y se fomenta la percepción de que está más inseguro y cosas así, que va. Claro, yo no, tampoco supongo que no soy el perfil de víctima de los tirones, los atracos de los yonkis, pero bueno, a mí no me ha pasado todavía nada. Y es curioso, porque en verdad es como todas las piezas enganchan y a veces pues se hace un poco todo muy, muy, muy, muy extraño. Tampoco miedo. No, lo que decías, eso de, claro, de que también es la opción por la que ha optado Barcelona, y que eso es difícil, ¿no? La de ciudad, digamos, de servicios, bueno, que se vende. Claro, eso obliga también, al menos al ayuntamiento, el modelo que ha seguido aquí, que no olvidemos que tenemos el mismo partido desde siempre, ¿no? Es un feudo socialista. Una dictadura. Y claro, no, quieras que no, aunque más o menos algunas cosas se parezcan, tiene que también ejercer como más o menos de cara afuera como partido de izquierdas, ¿no? Y el modelo que ha optado es este, ¿no? De que Barcelona siempre atraiga a la gente, sea un modelo a vender, obliga a que siempre tenga que hacer cosas, ¿no? O que se creen cosas, sobre todo después de que, de hecho, todo esto viene un poco, se reforzó desde los Juegos, que ya lo comentas aquí, ¿no? Que los Juegos Olímpicos fue como realmente el punto de salida, y que ha ido a más cada vez. Y claro, eso hace que siempre tenga como que inventarse algo, lo que aquí decían antes las maragalladas que se inventan mal, pero que, bueno, que Closa aún ha dado una vuelta de tuerca, ¿no? Que el caso más... El caso más claro ha sido el Fórum, ¿no? Pero que realmente van saliendo siempre como cosas que eso, que demuestran que la ciudad parece que esté obligada a crear o ofrecer más cosas al exterior para engrandecer un poco esta imagen. Yo lo pensaba este fin de semana, he ido a la Feria Abril, claro, en el Fórum, y lo veía encima, ver la contradicción esta de estar ahí en el Fórum, que el espacio, o sea, físico... Sí. Es bueno, es muy peculiar el Fórum, por ejemplo, es el ejemplo más claro de todo este modelo, pero ya no por cuestión ideológica, a nivel físico, ¿no? De cómo es, sí, de cómo es el Fórum. Es un espacio, ¿no? Nunca llegará a ser un lugar, ¿no? Sí, sí, es nunca llegará a ser súper frío, pero encima, sí, ¿dónde frísimo se encuentra, no? Que se encuentra en una zona, o sea, lo al lado de la mina. La periferia, sí, sí, totalmente. Sí, o sea, seguramente la periferia en mayúsculas, ¿no? La ahí al lado de San Adrià, digamos, que era como los suburbios antes por antonomasia. Y precisamente la Feria Abril, justamente, que no deja de ser la muestra de una de estas 4, 5, 10 Barcelonas que hay dentro de Barcelona, que es, digamos, no la de, no es la Barcelona de la gente que va al MACBA o pero tampoco la Barcelona entre comillas rebelde, es claro, otra, ¿no? Es la de, claro, la de la gente del día a día, ¿no? Mayoría, sí. La gente del día a día. La de que hace que el festival que vaya más gente en Cataluña sea Can Jam, no sea ni el Sonar, ni el Primavera Sound, ni los conciertos Ocupa, sino que sea Can Jam. Pues ahí veías esto, claro, es curioso, porque llevan 2 años haciéndolo en la Feria de Abril ahí, en el Fórum. Y no sé, se hace ahí como unos choques, al menos si lo miras ahí desde fuera, muy, no sé, que te demuestran que sí que se intenta a lo mejor encajar, pero no dejan de existir todas estas Barcelonas que a veces no encajan y que hacen que no sea solo una ciudad, ¿no? No sé, al menos como... No sé, no llegué a ninguna conclusión, pero sí que realmente te llama la atención, ¿sabes? El ver esto, ¿sabes? El que que seguramente es, la gran mayoría de gente realmente no es consciente de eso, de esta imagen de Barcelona super cosmopolita que uh-huh. sale afuera. Yeah. Ponemos una canción de la Orquesta de Mondragón. Venga, va, y haremos un cambio de técnico. A que más seguro. Vale. Venga, Ciudades de Neón. Asamblea Majares, Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, la web des d'on podeu escoltar l'emissió per internet des de qualsevol punt del món, i al mateix temps també informar-vos de la programació, dels actes, dels festejos que organitza la ràdio en aquests 15 anys, i això una mica la greia i els horaris dels diferents programes. Tenim ara una personatge que se'ns en va, no, Edu? Sí, jo me'n vaig a fer soroll. Mhm. Amb la meva bicicleta nova, que estic molt content. Uh-huh. I me gusta que me hagan regalos persones que agradezco aquí directament. Regalos espontàneos i sin interés a cambio. Y m'encanta, y també m'encanta pues, que la universitat i que la gent quiera venir aquí. Nosotros abrir l'espai pues, a que hablen i estic molt content que l'Oriana hagi vingut a explicar-nos el que ens ha explicat. I que seguirà explicant. Que bueno, no creo que s'escape mucho a nuestras propias teorías. I bueno, pues animar els majares a que surtin i es diverteixin. I que vinguin dissabte, no? I que demà el dia treballador... Això també algú parlarem, si tens temps. Dormin tot el dia i després em vaig anar a fer un pícnic a un lloc secret. És que què ho deia, serà. Invitem a la gent que vinguin dissabte a veure'ns, no? Que vinguin a la nostra festeta. Exactament. A partir de les 7:30 a l'Ateneu Llibertari de Sants, sí. A darrere la plaça Màlaga, que això està al carrer exactament, us ho diré, Maria Victòria número 10, metro línia 5 o línia 1, plaça Sants. I avançarem alguna cosa? No? Però... Però bueno, les actuacions que hi haurà seran del vostre grat, segur. Una mica d'espectàculos i varietés, que segur que us arrencarà una sonrisa. I que vingui, hagi escoltat el programa, pues va, si viene con la frase "Nunca vi un majadero sin su compañero", le regalaremos una sonrisa. ¿Qué te parece? Bueno, un par i algun achuchoncillo. Que lo prueben. Pues molt bé, senyors. O sigui, us invitem el dissabte que ens trobem allà físicament, no? Sí. Ahí está. Chao. Uy. añadir que todas estas teorías que dice Eduardo, que son mis teorías, en realidad no son mis teorías. El texto que he leído está basado e inspirado en observaciones en la calle, entrevistas con gente, habitantes y visitantes de Barcelona, y textos y teorías de Henri Lefebvre, Martí Perán, Maripaz Valibrea, Enrique Tello, Clive Booth, Sharon Zuckin, Guy Debord, Marc Auge, Giovanni Lavarra, Ana Bofill, Italo Calvino y otros, en caso de que alguien se sienta citado o aludido. También me gustaría añadir que hay unas jornadas en el centro de Santa Mónica, llamado Estrategias a Barcelona. Es un ciclo de 4 conferencias que han comenzado ayer, sábado, y que serán el día 6 de mayo, el día 15 de mayo y el día 20 de mayo, a las 4:30, todos los días en el centro de Santa Mónica. Estas jornadas son, pues, un poco siguiendo el tema de esto sobre la ciudad de Barcelona, la marca Barcelona, sobre el modelo, la industria cultural y alguna otra cosa. El próximo día será la siguiente, has dicho el día 6, ¿no? Sí. No. Ahí en el centro de Art, Santa Mónica, las Ramblas. Si voleu comentar o fer alguna convocatòria, 93-317-7366. I si ens escolteu en diferit o és que us fa vergonya trucar, majares@rabalnet.org, el mail del programa, majares@rabalnet.org. Bueno, senyors d'Assemblea Majara, seguim aquí en directe i ja que ha estat comentant també aquesta convocatòria de Lorena, pues sí, també aprofitaré per comentar-vos alguna cosilla, que és la presentació del llibre El cielo está enladrillado, entre el moving y la violencia inmobiliaria urbanística, y que en cierto modo pues también reflexiona bastante sobre, bueno, cosas que hemos estado ahora comentando, estábamos hablando, y surge entre muchos de los textos, de aquí surgen de un taller que se hizo ahí en Barcelona, un taller sobre violencia inmobiliaria, sobre especulación, y a partir de ahí también surgió una carta de medidas que se incluye en este libro y es una de las cosas que podéis leer. Aparte de esto, también se incluyen experiencias o reflexiones sobre las ciudades fuera de Barcelona, creo que está en Madrid, Sevilla y Valencia, si no me equivoco, y bueno, pues también hay un poco de referencias y directorios sobre bueno, personas, entidades, colectivos que reflexionan sobre el tema de la ciudad o que luchan contra el moving y contra otros tipos de violencia urbanística. El cielo está enladrillado, entre el moving y la violencia inmobiliaria urbanística, sacado por la editorial Bellaterra, que creo que también había sacado bastantes libros sobre el tema, no sé si son los mismos que sacaron el libro Barcelona marca registrada, que veo que estaba uno de los que lo había escrito en estas jornadas. Y este libro se reparte gratuitamente, se repartió durante los días de San Jordi, el fin de semana este de San Jordi, y la gente que iba ahí a la editorial, y se va a hacer una presentación donde asumo que también se dará a la gente, aunque se pida una pequeña colaboración de 1 o 2 euros, porque a pesar de todos los gastos se tienen que cubrir, pues se presentará, si no me equivoco mal, y si alguien lo sabe y me equivoco me corrija, este viernes en el Colegio de Arquitectas, por no sé, será a las 7 o a las 8. Ahí. El cielo está enladrillado, entre el moving y la violencia inmobiliaria urbanística, taller viu. Y después también podemos aprovechar y recordar a la gente que hay las jornadas de Repensar Barcelona, Recuperar la Ciutat, que es la segunda edición, está en este año. Vinieron ya a charlar aquí un poco compañeras que están en la Coordinadora contra la Especulación del Raval, que es desde donde ha surgió esta idea. Y en esta segunda edición, pues bueno, han hecho un programa un poco más corto y que han tenido algún problema de tener que anular alguna de las charlas por problemas con las personas que venían a impartirlas, pero que bueno, van haciendo igualmente sus jornadas. Este viernes hicieron un monográfico sobre Can Ricard en Can Ricard, por todo lo que ha pasado con, bueno, el cubo, el problema del incendio, y bueno, todo pues el punto de vista ahí de los vecinos y de la gente que ha estado implicada ahí a un poco querer recuperar y dignificar este espacio emblemático del Poblenou. Pues para informaros de las convocatorias nuevas que hacen, de las siguientes charlas, coordinadora coordinadorarrabal.org, y ahí podéis ir al link de Repensar Barcelona, donde también veréis un poco el material que se ha sacado de todo lo que se hizo la semana, el año anterior, a nivel audios y a nivel textos también. Y bueno, pondremos musiquilla porque yo solo os quería leer un trocillo de este, lo que pone detrás del libro, para que os hagáis una idea también de cuál es el rollo. Os ponemos un poco de musiqueta. Es Cajas, que nos ha llegado desde Alemania. Si eres una pensionista víctima del movimiento inmobiliario, si no sabes cómo pagar el aumento del alquiler, si la hipoteca de tu piso te hace imposible llegar a fin de mes, si tienes 25 años y no puedes irte de casa de tus padres, si estás bajo amenaza de desahucio por la presión inmobiliaria. Si te desalojan y condenan por ocupar un espacio, si te amenazan, te agrieden, te precarizan la vida para tener una casa, si hace tiempo que piensas que tener una casa donde vivir es un lujo para privilegiados. Si ya no reconoces tu ciudad porque solo hay oficinas y centros comerciales y museos muy modernos, si ya no recuerdas que calle significa sitio donde pasear y plaza, lugar donde encontrarse, si el centro de tu ciudad se ha convertido en un parque temático, pasto de turistas, cámara en ristre. Si la administración te comunica tu próxima expropiación debido a un plan urbanístico del que nada sabes, nada puedes decir. Si vives en una ciudad saturada, cara, clonada, sobre la que no puedes opinar, en la que no puedes construir, decidir ni usar nada sin pagar. Si hace tiempo que piensas que una ciudad es simplemente un sitio hostil donde trabajar, dormir, consumir, si te pasa una de estas cosas o varias a la vez, entonces es que sufres de violencia inmobiliaria y urbanística. Y si el cielo está enladrillado. Voleu més informació sobre aquest taller contra la violència immobiliària urbanística d'on ha sortit també l'edició d'aquest llibre, www.bcnviu.org, bcnviu.org, i si no, un mail, violenciaurbanistica@sindominio.net, violenciaurbanistica, tot junt, @sindominio.net. Escoltant ara un disc que ens han enviat un grup d'esca de França, tret per la discogràfica de Madrid Liquidator, aquest grup d'Alemanya, perdón, que se llama Jazz Bo, i que ha tret un disc que es diu Born Blue, i fan, com veieu, esca jazz des de Berlín. I jo quería agradecer a Lorena que ja ha venido, que hemos estado ahí compartiendo pues reflexiones, animando a la gente que llamase que no lo ha hecho, que bueno, lo podemos animar aún e invitar a que lo haga. 933177366, aún están a tiempo. Truqueu al 93-317-7366. Y no sé si querías añadir algo más sobre, bueno, todo lo que ha estado... No, realmente ¿sabes? Añadir, no, pero... ¿O disparar? No, daros las gracias a vosotros por permitirme, no sé, este espacio, ¿no?, para expresarme. Que al final siempre se hace corto, pero bueno, la verdad es que no, me ha gustado también lo que comentabas, me iban saliendo también dudas que después he olvidado, bueno, o cosas que quería comentar cuando te iba escuchando. Pero ahora, por ejemplo, recordar esto que decías, pensaba el tema de lo de las funciones, ¿no?, que se dividía la ciudad en algunas, ¿no? Digamos que hubo... Zona universitaria, zona comercial, ¿no? Zona para oficinas. Claro, los barrios se especializan, ¿no? Y bueno, eso supongo todos los que al menos somos de Barcelona y ves cómo va cambiando a veces durante los años tu barrio o el barrio al lado, te das cuenta a veces cómo tiende. Se hace difícil, ¿no? Para acceder a, no sé, a determinados tipos de cosas, a la gente, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo acceso, no me refiero a acceso monetario, sino acceso físico a los espacios, ¿no? Y a las facilidades y a los equipamientos, ¿no? Todo se concentra además en el centro, cuando las periferias pues tienen menos equipamientos sanitarios en general, ¿no? Y eso crea que se hagan pues eso, ¿no? Como varias ciudades en una, ¿no? Sí, todo ahí concentrado en todos los niveles. Sí. El centro, Gracia y Para de Contar y L'Eixample. Y hay pues ahí la gran mayoría del resto de Barcelona que sí que a veces se tiene ahí olvidado. Por eso, pero bueno, van saliendo cosas. Yo lo pensaba también cuando estábamos hablando de esto, de nuestra visita ayer en Can Masdeu, que la verdad es un espacio pues que... No es el único, ni mucho menos, pero sí muy emblemático de que bueno, en la ciudad mismo, porque no deja de ser Barcelona, y en que sea ya cuando Barcelona ya casi se transborda y sale ahí por los rincones, pero es Barcelona aún en Canyelles, pues ahí pues hay un sitio, digamos, una realidad que existe y que está ahí, que han construido desde hace tiempo, que han construido gente que está viviendo ahí, pero también con la participación de los vecinos, que tienen ahí sus huertos y que tienen ahí montado realmente pues una cosa que no deja de ser, si lo ves ahí, algo real, y que no se queda ahí ya solo el papel, y ves que realmente se pueden hacer, pues bueno, se pueden crear realmente alternativas y formas de ver las cosas de otro modo y intentando como mínimo pues superar ciertos cortapisas que nos ponen. Por eso os invito a que vayáis hoy, quizá nosotros iremos, si le apetece a usted, hacer una visita y acá en Masdeu a la fiesta esta que hacen un poco previo del May Day, y al camí de Sant Llàtzer, surtint del metro Canyelles, que es la última parada de la línia verda, ahí ya cuando solo llegas o te duermes, los que somos de Vallcarca, que a veces nos dormimos en el metro y nos despertamos ahí, pero si no, también es una buena forma para aprovechar y ir a Can Masdeu. Y otra cosa que tampoco yo no quería olvidar de decir, es que la semana pasada estuvimos con usted también en una actividad que hacían la gente de la Olla Móvil, que es un colectivo que está en la Tenor Rosa de Foc y que se dedica básicamente pues a partir de la comida, algo tan bonito pero al mismo tiempo tan necesario, que solo lo vemos como algo, una necesidad, pues a partir de ahí yo supongo que con mucho cariño y amor pues también intentar crear, bueno, alternativas y reflexionar sobre cómo intercambiamos o saciamos nuestras necesidades. Vendrán la semana que viene aquí al programa y estaremos charlando con ellos, y entre otras cosas pues también charlaremos de que han hecho un documental. No lo vimos muy bien el domingo, que se hacía una proyección ahí en la Tenor del Chino porque llegamos tarde, pero bueno, que está hecho y que ya os avisaremos de cuando vayan ahí pasándolo por los sitios, y estaremos hablando aquí el domingo con esta gente de la Olla Móvil, que si voleu visitarlos o anar a las asambleas o informar-vos, estan a la Tenor Rosa de Foc del barri de Gràcia, que és el carrer Ventallat. I bueno, doncs ja ens despedirem, pujant una mica de musiqueta, perquè ja per acabar només solo comentar alguna cosilla del May Day, el 1 de mayo, que al fin y al cabo és mañana. Parlar de Can Masdeu, aprofitem i us diem la web perquè la gent que vulgui cotillejar: www.canmasdeu.net, canmasdeu, tot junt, .net. Thank you. Parem aquí la gravació. Venga, adiós, muy buenas.